Bienvenidos. Ha llegado el momento de escuchar Cuatro Elementos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Yo sigo creyendo que uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuanto más grande se haga, cuanto la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera. Absurdos, insensatos. Yo soy la mezcla de dos seres que se amaron, dos seres que con trabajo de abajo me levantaron. Yo soy la luna que se vierte en el altiplano, la calle caliente que hace que la gente se entre temprano. Yo soy locura, hermano, locura de la pura, ya sin cura y sin mesura ante la usura de un amo. Yo soy cordura, hermano, yo soy esa escritura que perdura y que clausura basura de plano. Yo soy rapero y soy skater, no soy un faker, haters venden humo, los fumo en un paper, baby. Soy tabaco y soy mis, soy tabogo frío y alto, siempre con el cielo gris. Mis pasos son mi orgullo, mi talento es como el viento, nunca está quieto, por eso fluyo. Mi acento es el incremento de momentos, con cientos de hermanos lejanos que son también hermanos tuyos. Soy extranjero y soy nativo, soy un viajero creativo, un obrero activo, un fiero lucero cautivo. Soy lo que quiero y sigo, como prefiero y digo, no es por dinero que escribo, pero sin él bien no vivo, amigo. Yo crecí lejos de un mall, jugando siempre fútbol. De niño al alcohol le dije nah. Mi vida ha sido un gol, mi apellido es español, pero en mis venas yo siento tengo sangre indígena. Me gusta la mezcla. Lo que no me gusta no lo sumo, asumo. Lo que no me suma resta. Me gusta la fiesta. Y aunque no me asusta no estar con ninguno, no me abrumo y le escupo a la orquesta. Mi vieja me profesó la bondad honesta, mi viejo la lealtad, la humildad y la protesta. Soy la obra maestra de dos viejos felices, las mañas de seis barrios, cuatro ciudades y tres países. Soy mis raíces y mis hojas, soy mis días grises, mis heridas, soy mis estigmas, soy mis paradojas. Soy las rimas que tejen un sueño, las mismas que en tarima a mí me animan y acompañan mi estilo sureño. Desde pequeño soy la unión, desempeño, desempeño, acción, esperanza, perseverancia y pasión. Soy una fusión, a mí el camino me hizo. Soy Ali Rey Montoya, a.k.a. Mine, a.k.a. Mestizo. Se idealice el dinero, no es lo que importa. Que los momentos felices los vives con quien te aporta esas pequeñas cosas maravillosas que nunca se compran. Por eso deja de huir de tus sufrimientos, enfréntalos, derrúmbalos, siembra nuevos cimientos. Entiende, no es bueno el veneno en tus sentimientos. Libéralo, no es sano el eterno padecimiento. Deja de aferrarte a aquello que no existe, torturarte y humillarte tan solo por estar triste, de despreciarte por lo que no conseguiste. Vuelve a pararte y haz todo lo que antes no hiciste. Sé que le diste tu confianza a algunos por un fuerte amor y recibiste con dolor. Y aunque mal hablen y te traten con cinismo, deja que pase y que el tiempo aclare por sí mismo. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rap, en el rap milito. Es que el tiempo pase y nada pase, no permito, repito. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rap, en el rap milito. Es que el tiempo pase y nada pase, no permito. Que el tiempo pase y que marque cada instante de pequeños logros y de sueños locos incesantes, que para algunos otros son tan solo poco interesantes. Piénsalos tú solo, tu opinión es la más importante. Deja de soñar con el miedo de no poder, bro. Lo duro no es fallar, lo realmente duro es no hacerlo. Deja de aplazar y dejar para otro momento. Así vas a observar pasar tu vida, cuida tu tiempo. Deja de buscar culpables, tus decisiones son tuyas, tú eres tu único responsable. Deja de explicar tus males, quien te quiere lo soportará y quien no, no le importa. No importa lo que tú hables, no dejes huir el amor de sentir el clamor de un alma que aclama ir a invertir por un mundo mejor. No dejes de escribir nunca tu propia historia, porque podrás convertirla en tu gran victoria. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rap milito. Es que el tiempo pase y nada pase, no permito, repito. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rap milito. deje que el tiempo pase y nada pase, no permito. Deja de intentar encontrar la felicidad en comprar y abusar del consumo, cuando en realidad estás comprando fantasías yankees. La felicidad es el amor, es tuyo, usa lo que es gratis. Mi lápiz, hoy dejo un consejo para el que lo escucha: una moraleja de resistencia, de fe y de lucha. Y aunque muchas de estas palabras te encajarían, las escribí para mí, para recordarlas cada día. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rabia, no da milito. Es que el tiempo pase y nada pase, no permito, repito. Yo dejo todo en mis escritos, porque para liberarme otra cosa no necesito. Así logré encontrarme en el rabia, no da milito. Es que el tiempo pase y nada pase, no permito. Donde quiera que voy, puro estilo andino, primo, que hasta el día de hoy ha sido un arte que compartirá también por sesión, un punto aparte que combata a base de autogestión. Dejamos el cuero en las páginas, mi lapicero escupe fuego, tinta y lágrimas. Aquí los grandes raperos no andan en Cadillacs, muchos por pesos están presos en las fábricas. La discográfica es la máquina de algún parcero, que a base de trabajo puso tu estudio casero. Cada concierto un hervidero de sinceros que vinieron a escuchar la lucha de zugueros sin peros. Hay expertos en la pintura, guerreros del dance sin duda, troveros sin partitura y DJs que en la cultura son soporte, pa' que estos golpes y estos demos se escuchen de sur a norte. Represent that hip-hop original flavor for the digital world. Sick with it, condition so critical. Girls, boys, men, women, and children. Hip-hop, we up in the spot. I got a feeling that it's gonna be a good night. Today was a good day. Tomorrow, join your sorrows in the music of the DJ. Now listen to what we say. Andale, andale. Hurry, get a display. You feel it when you're far away. Music for the present, past, and the future. Fresh media class. Audio for computers. Radio turntables. You know that we are able. We get it in, out the wind, yo, without a label. Independent, underground, or commercial sound. We put it down when we in your town. I killed the MC live, yo, we keep it raw. Represent the real from LA out to Bogota. Bogota, Colombia, Colombia. To the hip, the hop, it don't stop. Real hip hop, hip hop. A veces solo quiero alejarme, caminar, pensar, meditar, despejarme. A veces quiero desahogarme, respirar, intentar encontrar cómo aliviarme. A veces quiero ser niño otra vez y olvidar el estrés que nos trae la adultez. Jugar y jugar hasta estar cansado, llorar y patalear por un globo, un chocolate o un helado. A veces yo quisiera estar fuera del sistema que te enseña a querer lo que te encarcela. Salir de las calles de esta favela y permitirme vivir. vivir en un valle lejano, en una parcela. A veces quiero hablar con gente que quiero y no puedo. Están vendiendo su tiempo para hacer dinero. Luego dicen que su tiempo vale oro, pero el tiempo mal usado no equivale a nada, no es ningún tesoro. A veces solo quiero retener la esperanza, tener fe y autoconfianza para ver que todo avanza. A veces quiero tanto que tanto querer me cansa, y con solo ser querido y tener quien querer me alcanza. Con solo ser querido y tener quien querer me alcanza. Quiero ser un fiero justiciero y dar guadaña a quien engaña sus campañas, amiguero. Pero prefiero disparar con mi lapicero, con conciencia y sin vehemencia la violencia que impusieron. A veces quiero vivir en un mundo mágico, sin que haya nada trágico, sin que haya nada plástico, donde lo único que se nos pase rápido sea la tristeza y la belleza, sin cuore fantástico, donde el látigo que la justicia vende sea un ejemplo consecuente y no haya gente indiferente, es tan permanente. Donde el dolor se olvida y el error sea el señor mentor que hacer mejor con vida en mi vida. Lo que quise muchas veces o me tuvo por meses o me pagó con creces es que el mundo conspira. A veces cuando creces o pa' que no progreses o pa' que te tropieces. A veces quiero estar en mi casa, encerrado, rapeando, a veces en una plaza. A veces quiero tanto que tanto querer me cansa, y con solo ser querido y tener quien querer me alcanza. Con solo ser querido y tener quien querer me alcanza. Háblales, Matías. En mi búnker inmune a lo que consume el cardumen etéreo. Se escupe sin misterio, no harán que me preocupe si es que repercute algún embuste de algún sin criterio. El tiempo se nos va volando para estar pensando en gente que no está aportando, pero si está odiando esa que vive criticando y mirándose el ombligo, que te vive difamando y luego quieren un tema contigo. Yo sigo en mi juego mientras le prendo fuego al ego, a esos borregos desde luego. Al hip hop me apego mientras que elevo al pueblo y ruego de pensar más por el pueblo. Pero hay raperos que critican la escena, que son puro ropero y que solo dan vergüenza ajena. Yo vivo escribiendo mis temas y haciendo freestyle. Ellos en Facebook contando sus penas, mendigando un like. Hay gente que luchó por esto, que soñó, se dedicó con trabajo desde abajo. Y por supuesto, está todo lo opuesto. El que cree que trayectoria meritoria solo es llevar más años que el resto. Un puesto, aquí se gana rapeando. El rap es escribir, el rap no es solo vivir posando. Yo seguiré apoyando firmemente a los que están llevando y dejando en alto el hip hop seriamente. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Son años de trabajo con amor y con criterio. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Esta es una pasión que se lleva hasta el cementerio. Con años persiguiendo metas, escribiendo lo que he ido viendo, sintiendo este rap y viviendo la neta. Años puliendo estas letras, sin querer queriendo, le vengo pudriendo la careta a los falsos profetas que intentan, dizque conquistar el mapa. Y aunque los mencione el papa, suicida es flaca y barata. Y aunque con plata compren premios y trofeos, todo se opaca al escuchar sus textos feos. Yo no me las creo, grabo lo que estoy sintiendo, lo que amo lo represento. Esclavo no soy de un cuento que me invento, no. Buscar la esencia es lo que intento yo, y la existencia de experiencia fue quien mentor, no. Y no, falsas historias de barrio, de quien hace lo contrario para pegarse en la radio, para buscarse un salario. Yo sí sigo consecuente entre lo que vivo y lo que le digo a la gente. Es que obviamente Esto es muy serio, para mí es mi profesión. Mi decisión en la vida fue ser MC. Heme aquí, hablando de moral como Tolstoy, haciéndolo real sin decir algo que no soy. Por donde voy, canto la verdad más cruda, expongo mi alma desnuda sin que acuda alguna duda. Aún sin ayuda intentaré dejar mi estela en el planeta, para el que la entiende, la valora o la respeta. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Son años de trabajo con amor y con criterio. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Esta es una pasión que se lleva hasta el cementerio. I go by the name of Unknown Misery. I'm here with my brother Rumpelstiltskin, representing that Babylon War Child on that cello. Big up to my brother Ali and everyone out in Bogota, all the way from Toronto, representing that struggle. It's the same story everywhere, man. It's systemic. My people get free. Get free. Yo, banging on the system like the console's broken. Hanging on by a limb, the struggles across the ocean. The government is joking, flash the Babylon symbol like the bat signal, flash the instrumental, we have spoken. Without a dollar, we traveling like some street scholars. I know the Rasta, your Basta, enough's enough, Papa. The poor will feast proper, hands against the wall. Colombian police up in my pockets while the bridge watches. You see this poverty thing, it's kinda worldwide. We ain't no peasants, we kings, we on the road rise. No justice, no peace, like there's no time. The merry major, they just hate us cause we gold mines. See what they find when they digging in my roots. We got the truth, we dig the crates and we live the proof. You got hands and you can build a tower with it. We got plans, we clench our fists, build a power with it. Sin justicia la paz no existe. Todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención. El puño arriba, pon, resiste. Sin justicia la paz no existe. Todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención. El puño arriba, pon, resiste. La paz sin justicia no es más que un falaz disfraz que beneficia a un capataz. Lo que verás es que te mienten en las noticias. Te envuelven, te duermen y te desquician con servicio. La avaricia de jefes de estado ha transformado a la gente que ha pescado en entes enajenados que han dejado que un joven sobre por su educación o que un hombre pobre nunca cobre una jubilación. La población se la rebusca como puede, injustamente suele pagar por lo que sucede. No te quedes con la prensa en la cabeza, hermano, y piensa que tu salario y tu gasto neto diario no compensan. No agaches la cabeza buscando recompensas si no lo diferencian o si te menosprecian. Si intentan tu futuro truncar o ver triste, levanta el puño duro conmigo, hermano, y resiste. Sin justicia la paz no existe. Todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención. El puño arriba, pon, resiste. Sin justicia la paz no existe. Todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención. El puño arriba, pon, resiste. Sin justicia la paz no existe. Todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención. El puño arriba, pon, resiste. Sin justicia la paz no existe. Todo lo que dicen es mentiras, es un chiste. Persisten en la confusión, no pierdas atención. El puño arriba, pon, resiste. Estás perdido y arruinado. pasado. Incluso sin motivo me han herido y apartado. Me he sentido por los míos, muchas veces rechazado por vivir como he vivido y seguido lo que el corazón me ha dictado. He pasado de hoy no me sales a la cancha, que vas a rey, dejas skate, tu ropa está muy ancha. Compra el diario y busca un trabajo que se respete, que no gano fajos, que el árbol nuestro no da billetes. Difícil pensar que no es pasajero el sueño de un pequeño, si su sueño no es ganar mucho dinero. Conozco las calles del barrio obrero y le he puesto silicona, zapatillas sin suela y con agujeros, sin peros. Para todos esos jueces que nada hicieron, solo ver cómo envejecen. No todo es lo que parece, incluso el día más feo y gris puede ser el día en que empieces a soñar y a ser feliz. No, es como se creyó, pero una moda el tiempo pasa y aquí estamos. No, es como se creyó, vamos con toda como cuando comenzamos. No, es como se creyó, tan solo la vivió el que se la jugó. No, es como se creyó. Escucha que dice que el buen trabajo es querido y es lógico, pero en el rap el que más vende es un vendido. Es algo paradójico y cómico, como el que compra a su hija y su mujer un auto, pero el auto se la pasa en el taller. Me han dicho ayer, no pierdas tu tiempo en esto, que haga lo que hace el resto, que salga a buscar un puesto, que lo que yo me he propuesto no creen que se vaya a dar. Yo tan solo les contesto, no hay que dejar de soñar. Con rapear puedo decir que hago lo que me gusta, puedo sentir también a quien lucha una causa justa. Puedo fluir haciendo 100 veces un rap que ilustra, puedo escribir riendo, llorando, mi alma lo busca. Tu vida no es que deduzcan, tu esencia es lo que tú eres, sin importar que luzcas, sin importar que prefieres, sin importar si abusas del trabajo, los placeres, tus actos son quien te juzgan y no el resto de los seres. No, es como se creyó, pero una moda el tiempo pasa y aquí estamos. No, es como se creyó, vamos con toda como cuando comenzamos. De tu razón, porque hasta el más perdido mendigo suele tener corazón. La riqueza no es el dinero que has podido acumular, la riqueza es lo que tienes y el dinero no puede comprar. Yo soy Ali el mestizo, Ramón Carlos Merlo es el capitán de la orquesta. El color de la mente y la realeza estudios son mi casa. Súbele el volumen y déjala que fluya. En el pecho, veo cómo me encuentro a solas, rapeándola por horas, como surfeando olas, decido remifas solas, hasta que ondas invaden mi sistema y hacen que les corresponde, responda escribiendo un tema. Agarro mi papel y me pongo a pensar en que me eriza la piel y en el fondo me arde y lo escribo, me desinhibo, 5 sentidos pongo activos, si no termino no puedo alejarme, no puedo estar bien hasta no verlo listo, editado, mezclado, masterizado y en un disco si se puede, en un compacto autogestionado y si no hay compacto agarro y lo comparto por las redes. No son solo instrumentales pasajeras, ni conceptos e ideales heredados desde afuera. Ni prendas superficiales, ni bling bling, ni carteleras, son premios espirituales en medio de 1000 quimeras. No son solo instrumentales pasajeras, ni conceptos e ideales heredados desde afuera. Sale el mensaje, vuela de un viaje, cruza fronteras, los Andes, las cordilleras, los mares y llega afuera. Es una carta cuyo destinatario es quien quiera escucharla una o más veces sonando en su radio. Algunos warriors me devuelven la energía con mensajes extraordinarios, me cargan la batería luego a los días. La incluyo entre los ensayos, la repito y la repito, así en vivo no saltan fallos. Luego ya yo me veo antes de un concierto con los años. El nerviosismo no ha muerto, el momento del tema nuevo llega, suena la base. Se nota que la conocen, explotan, cantan las frases, parce. ¿Cómo explicar lo que yo siento? Es un volcán, un huracán que nace y hace por dentro un sentimiento que solamente pagó quien se acercó, me habló y me dijo, esa letra a mí me ayudó. No son solo instrumentales, pasajeras, ni conceptos e ideales heredados desde afuera. Ni prendas superficiales, ni bling bling, ni carteleras, son premios espirituales en medio de mil quimeras. No son solo instrumentales, pasajeras, ni conceptos e ideales heredados desde afuera. La magia de la presentación, de cantar en las tablas y una hemorragia de transpiración, de la emoción, los abrazos y un rito de felicidad. En un rincón de mi cuarto medito yo en soledad. Imágenes dan vueltas por mi cabeza, una idea hace que viaje y me interne en la realeza, con la certeza de que llegó la inspiración y me escribo una canción de la vida de una canción. Ayer hablé con mi vieja y me dijo, habla con Dios, hijo, te pido hora, busca su luz. Mientras leía complacido, imaginando su voz, pensé en motivos y sentidos para adorar una cruz. Y llegué a la conclusión que todo ha sido producto de ese corazón que su fe con fe me ha impartido. La principal razón es querer verme protegido y la mejor opción es inculcarme lo aprendido. He sido bendecido, por eso en Dios he creído y he vivido agradecido por todo lo recibido. Aunque he sentido que he perdido la fe en quien me habla de él, porque en nombre de él han robado y mentido. El ser humano es corrompido, vieja. Yo sé que lo has sentido y vivido y que has decidido no dar ni una queja. Estoy convencido, vieja, que el nido en que he crecido ha sido bendecido por la bondad que reflejas. Gracias por brindarme un ejemplo. Qué gran labor fue por tu gran amor que nuestra casa contemplo. Sembraste adentro una luz propia, un sentimiento que no atrofia y un discernimiento para no caer en demagogia. Aclaro, yo no soy ateo, pero respeto al que lo sé y al que no crea en lo que creo. Aclaro, no soy un reo, no hago lo que no amo y lo que amo lo hago lleno de deseo. Yo fraseo lo que veo en mis canciones y creo que no solo con oraciones se limpian las malas acciones. Aquí hay montones que abusan, usurpan y mienten y nunca se disculpan y nunca se arrepienten. Indiferente es tu credo, religión, lo realmente importante es lo que siente tu corazón. Cómo inviertes tu compasión y tu bondad espiritual, no en un templo, el ejemplo fuera del templo debe ser igual. Igual todos hemos sido malvados, hemos caído y reincidido en mismos pasos mal dados, juzgados, señalados y puestos de boca en boca. Si estás libre de pecado, lanza la primera roca. Me choca, me da dolor y siento cólera cuando un trabajador da un impostor para engordar su bóveda. No es novedad, pero en verdad lo que requiere el gueto es dignidad, igualdad, amor y mucho respeto. Para el que acepta a los demás sin importar su nación o su creencia, mucho respeto. Para el que cree que es más válida la diversidad que el odio y la indiferencia, mucho respeto. Para el que entiende que un ser no se conoce tan solo por su apariencia, mucho respeto. Y para el que entiende que el amor y el respeto hacen falta con urgencia, mucho respeto. Como te he dicho antes, yo no me puedo. puedo ir. Porque sin ti, para mí, la vida ya no funciona. Necesito tus caricias y tu delicadeza. Necesito tu luz para eclipsar la tristeza. Yo necesito 100,000 veladas eternas. Estar bajo la sábana haciendo trenzas con las piernas. Tener internas y códigos solo de los dos. Vivir en cámara lenta en un planeta veloz. Quiero ser tu amigo y tu amante, y sé que me crees. Pienso en estar contigo y amarte hasta la vejez. Mi gema, mi joya, mi mejor poema, mi mujer, mi nena, mi reina, mi Elena de Troya. La fe que me apoya, fuerza en mi condena, luz en mis problemas, la fuente que quema y que arrolla las dolencias mías. Eres la epifanía que no sabía que mi vida cambiaría. Eres la fantasía que en mi mente vivía, que me entendería, el amor que de amor llenaría. Un antes y un después, mi brillante, radiante diamante que secuestró mi interés. Estés donde estés, siempre serás mi estrella, mi eterna doncella, de tierna sonrisa bella. La dueña de mis sentimientos más puros, el foco que me ilumina en ambos centros oscuros. Tono que me reanima, si pierdo no voy seguro. Todo que le da vida a un sentimiento de futuro, un nudo en la garganta siento si no estás. Duro pensar que te irás y que más nunca volverás. Yo necesito tus besos, tu boca, tus bromas, tocar tu pelo y sentir en tu cuello tu aroma. Y dejar que crezca nuestro amor para que el dolor de nuestro interior desaparezca. Y si no contesta, tu corazón lo espero para decirle que lo necesito y realmente lo quiero. Ceder mi silla como lo hizo Rosa Parks. No vengo a hacerme el Tupac, vengo a dar calma y romper esa cadena de problemas que envenenaron tu alma, que se han vuelto una falta de amor y orgullo, porque no lo has valorado y has comprado otro legado que no es tuyo. Como el hoy Alfaro, pienso cada día que observar todo de lado me hace aliado de la tiranía. Que no hay soldados hoy en día que puedan salvar al pueblo si la voz del pueblo es pura hipocresía. Escribo a mediodía y me la baja saber que no alcanza con recitar verdades sobre bombo y caja. Porque el día que no trabajas, vas a centros comerciales o estás envidiando lo que otro alardea por redes sociales. Y así estamos, casi como animales, usando la mente en vicios y en putos juegos triviales, viviendo como rivales, presos de una rutina por la que estudiaste, donde no educan sino adoctrinan. Y así apadrinan de forma infeliz a las multinacionales que dominan sin cara a cada país. Hoy rapeo porque sangra mi raíz, porque creo que con arte puedo enviarte mi opinión y otro matiz. Hoy que el pueblo se redime de quien cobra los impuestos e injustamente reprime. Recibe un firme, ríndase o no vive, y el campesino digno es tratado como el asesino de un crimen. Ante la indignación, la información nos vulneran. La televisión vende una visión de ficción traicionera. La distracción prolifera en esta era, y el entretenimiento te roba el tiempo de muchas maneras. Hoy mi raíz sigue bañada en sangre, como hace décadas y décadas que viene sucediendo. Porque si alguno se queja que tiene hambre, casi nadie lo apoya y lo terminan reprimiendo. No pido que tomen armas y que salgan a matar, más bien que valoren sus almas y empiecen a reflexionar que no todo es como lo pinta la televisión. Dale una mano a tu hermano, podrías estar en su situación. Sin más nada que pasión y sentimiento. Dime quién para el argumento que dispara en forma clara un sufrimiento que todos estamos viendo. Entiendo que somos tan solo títeres de personas cínicas que hemos llamado líderes. Hemos sido víctimas de engaños y de crímenes y recibido críticas por años porque el rap rompe sus límites sin timidez. Levanto el puño y si tú me crees, entonces levanta el tuyo. Yo quiero en la vejez seguir sintiendo mucho orgullo de aquello que hice una vez para denunciar tanto chanchullo y chamullo. No huyo de un muro que me enloquece, lo estrello duro con victoria y con 113. Y aunque mucho pese, la mano oscura y asesina no hará que la lucha cese aquí en América Latina. Nada nos para. El esfuerzo que enviamos al universo es la fuerza que nos ampara. Nada nos para. El proceso en que vamos está en progreso y avanza dando la cara. Nada nos para. Estamos escupiendo fuego de calidad e inextinguible. Nada nos para. Raka y Ali están en el juego, haciendo un rap indetenible. Por eso el team que arma el motín conmigo no observa su ombligo, prefiere otros sitios. Si Dios me puso aquí es por algo y lo agradezco. En este cuarto en el que me descargo, en el que yo amanezco, haciendo esto solo como un chamo con sus juguetes. Mientras que afuera en la acera fieras se matan por billetes, mientras que afuera hay guerras que aterran fuertemente y mienten, mientras que afuera destierran y entierran más gente inocente. Claramente mi fin es ser transparente y compartirle seriamente lo que este corazón siente, que es renuente a miradas malas y señalamientos de quien cuida su fachada y nada tiene por dentro. Este es mi cuento, no sé si es bueno pero es mío. Este es el sueño de un crío que está fluyendo como un río. Esto es rap y rap es lo que más me gusta hacer. Me gusta hablar de la verdad que los ojos no pueden ver, porque al final somos hasta donde hemos soñado. Somos los límites que a la mente inconscientemente hemos trazado. He dejado demostrado con los años que esto es serio, porque al fin y al cabo el fin no justifica los medios. Sin más remedio sigo solo por mi causa justa, pues para los medios tanta realidad junta hasta asusta. Este es mi fin y en fin hacemos lo que se puede. Muchas gracias por su tiempo, nos veremos en breve. Escúchanos los sábados de 5 a 6. Y esto fue 4 Elementos Radio Urbana.